muévelo, muévelo, con el ritmo ragata, muévelo, muévelo, vamos todos a bailar, muévelo, muévelo, con el ritmo ragata, muévelo, muévelo, vamos todos a bailar y a vacilar. Muévelo, muévelo, con el ritmo racata, muévelo, muévelo, vamos todos a bailar.